éxito más. No te olvides que tienes que convidar, porque si te tomas todo seguro te pega mal. Hagan palmas las pibas que quieren tomar, hagan palmas los pibes que quieren tomar, y hagan palmas los que quieren piberrar. Hagan palmas los pibas que quieren tomar, hagan palmas los pibas.